Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos del debate del proyecto de ley de etiquetado frontal de alimentos y bebidas, que tiene media sanción del Senado Nacional, pero que viene un poco demorada en la Cámara de Diputados. Se ha discutido en comisiones, pero todavía no hay dictamen y en la sesión de esta semana no está incluido el tema tampoco. Para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Sergio Procelli, de Consumidores Argentinos, una de las organizaciones que viene apoyando la aprobación de este proyecto. Sergio, buen día. Pepe Fruto desde Farco te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Pepe, ¿cómo estás? Bueno, sí, de la organización, junto con otras organizaciones, hace años venimos trabajando. Yo hoy formo parte de la asociación y en el sentido de que vengo trabajando con ellos en este, puntualmente en este tema, y como bien describí ahora la situación, es una ley que tiene media sanción del Senado, que se logró el año pasado, algo que si bien estamos cerquita, es un anhelo de hace muchos años, diría de finales de los 90 para acá, que se viene trabajando en todo lo que tiene que ser promoción de alimentación saludable, que es el nombre que tiene la ley, y fundamentalmente a lo que apunta desde el punto de vista nuestro de consumidores, que los consumidores estén informados, pero a su vez estén advertidos de los riesgos que presentan determinados productos que se venden como productos, sobre todo para niños, pero que presentan riesgos por su alto contenido en sal, por su alto contenido en grasas trans en algunos casos, también su alto contenido en sodio. Fundamentalmente, sabemos que previo a esta pandemia que tiene que ver con el COVID, hay una pandemia que todavía existe, que hay muchísimas más muertes por enfermedades no transmisibles, se le llaman, que tienen que ver con aquellas enfermedades que adquirimos a partir de hábitos nutricionales o hábitos alimentarios. Así que existe esta situación que es real, que se da tanto por datos verificables en temas de salud como con encuestas, que la obesidad viene creciendo muchísimo en niños y esto tiene como consecuencia todas estas enfermedades. Parte de prevenir esto dentro de los hábitos del consumo tiene que ver con estas leyes y bueno, ya ahí es lo que estamos esperando que salga. Nos falta muy poquito, estamos cerquita, tiene media sanción, es una ley muy buena. Existe otra experiencia en otros países y bueno, la idea es que esto sea de alguna manera ley dentro de este mismo año. Concretamente, este proyecto se convirtiera en ley, a partir de ahí los alimentos deberían tener un rótulo, una marca muy clara que diga que tiene exceso de determinadas sustancias que son nocivas, grasas, azúcares, sodio. La idea es que se tenga, o sea, por un lado, lo que está vinculado acá es el derecho a la información, que es decir, bueno, que se advierta a los consumidores que esos productos tienen estos altos niveles de esos ingredientes, y a su vez, que esa advertencia sirva para conocer que esos productos. Lo que la ley tiene es justamente advertencias, son octógonos negros que van a decir que son altos en alguno de estos ingredientes, eso también basado en lo que la Organización Panamericana de la Salud informa. Y también otra de las cuestiones que tiene es que va a prohibir toda publicidad dirigida a niños para esos productos. No puede haber incentivos de alguna manera publicitarios o de marketing para que estos productos sean consumidos por niños, cosa que sucede. Esto para alimentos y bebidas. Esto sería para alimentos y bebidas, sí, en todo el territorio. Muy bien. Sergio, ¿y por qué se demora en diputados? Mira, hay diversas conjeturas. Si bien se ha discutido, la organización nuestra, a partir de este trabajo que viene haciendo junto con otras organizaciones, que FUNDEPS, FIC, SANAR, la Federación de Argentina de Nutricionistas, hemos participado, hemos dado nuestra visión de esto, digamos, de por qué es necesario esta ley, por qué es necesario las advertencias, por qué es necesario no solamente informar, sino también advertir, que por ahí hay una sutileza en eso, pero es muy importante también tener en cuenta que a veces no solo basta que nos diga qué ingredientes tiene, sino que a su vez nos adviertan cuál es lo que provoca ese ingrediente, y por eso la advertencia como uno de los ejes fundamentales de la ley. Bueno, todo esto ya se ha expuesto, el Senado lo entendió, lo votó, y hoy se está discutiendo básicamente si esto de alguna manera convive con las normas del Mercosur, si convive con el Código Alimentario. Bueno, sabemos que hay mucho lobby de las empresas también. Bueno, todo este diversas, es que tú estás diversas situaciones son las que hoy están trabando la discusión. Cuando uno habla con los diputados, todos están de acuerdo, nadie puede oponerse a esto, pero sabemos que hay un fuerte lobby de las empresas porque, bueno, hay la mayor parte de los productos hoy contienen esto, y bueno, son esos productos de consumo masivo y que a su vez tienen un precio tal vez más barato, y también ha sucedido en que todos estos productos sean de un mayor consumo. Y bueno, todo este lobby está de alguna manera impidiendo que hoy se cristalice. Sergio, ¿se busca solo informar y advertir o también lograr que las empresas productoras de alimentos elaboren productos más saludables, sin exceso de estas sustancias, por ejemplo? Sí, claro, eso sería lo ideal, ¿no? Que la gente, digamos, por un lado, que aquel que lo quiera consumir sepa qué es lo que está consumiendo y que a su vez esté advertido de que si lo va a hacer, conozca los riesgos. Se habla mucho de que estos no son alimentos, sino que son productos comestibles. O sea, hay una diferencia entre aquellos alimentos que son de calidad nutritiva a productos que, si bien son aptos para consumir, no tienen ningún aporte nutricional. Obviamente la idea es que no solamente las empresas vuelquen su producción a tratar de hacer alimentos cada vez más sanos, cada vez más nutritivos, sino que también los consumidores formen estos hábitos y sobre todo que estos hábitos se formen en niños. Por lo general, todos estos productos que estamos mencionando son los que en un 80-90% se consumen en los kioscos y se consumen en las escuelas y son los que a su vez más batería de marketing y de publicidad se mantiene para los niños, que explica también por qué los altos números de obesidad infantil. Y es algo que no sucede solamente en Argentina, ¿no? Esto a nivel global se viene trabajando. La ley que estamos promocionando nosotros y que todo el espectro de nutricionistas y todos los que vienen trabajando esto vienen fomentando, es una ley que ya ha tenido buenas experiencias en Chile, que ya por Latinoamérica tiene muchas legislaciones que se está implementando. Porque da cuenta de que la obesidad es una pandemia mundial que incluso hoy tiene más muertos por sus efectos que lo que hoy tenemos por COVID. Sergio, la última. ¿Qué productos, por ejemplo, tendrían el rótulo si esta ley existiera? Por ejemplo, la Coca-Cola, ¿tendría el rótulo de exceso de azúcar? Pues sí, todo lo que es bebidas azucaradas en general, sin para no tener que mencionar una marca en especial, pero todas aquellas bebidas azucaradas tienen estos rótulos porque contiene exceso de azúcar y todo aquel producto que tuviera exceso de azúcar, sal y sodio lo contiene. Siempre vinculado con las reglas de la Organización Panamericana de la Salud, que establece los requerimientos nutricionales mínimos para cada uno de esos rubros. Claro, porque la información muchas veces está, uno la encuentra, ¿no? Se encuentra cuánto sodio tiene un producto, pero uno no sabe si eso es aceptable, si es normal, si tiene menos de lo Claro. recomendable. Ese es un debate que se da con las empresas, que hoy, por ejemplo, no está la cantidad de azúcar de cada uno de estos productos. Y hoy por hoy lo que se dice, bueno, si nosotros ponemos, que es una de las cuestiones que a veces se busca modificar en la ley, bueno, nosotros podemos informar qué cantidad de azúcar tiene, qué cantidad de sal tiene, qué cantidad de sodio tiene. Y por eso nosotros en esto somos muy claros, sobre todo desde el punto de vista del derecho del consumidor, que decir, nosotros lo que estamos buscando es que se advierta. No es lo mismo la información que una advertencia, son especificaciones dentro de lo mismo, pero no solamente está en juego el derecho a la información, sino que esa información sea muy específica. Si lo tomamos con cualquier otro producto, por ahí lo vemos claro. Muchas veces, si vamos a comprar un televisor, por ejemplo, hay algunas cuestiones que son información, ¿no? Si es qué sistema es, cómo funciona, qué características tiene, eso es información. Ahora, si hay un lugar del televisor que te puede dar un shock eléctrico, tiene una advertencia. Y esa advertencia es muy visible, es muy di distinguible frente a otras cuestiones que tal vez ni siquiera estén en el propio producto, están en un manual. Y nosotros acá decimos lo mismo. Si este producto consumido en determinadas condiciones me va a generar una enfermedad, por ejemplo, tomando un vaso de bebida azucarada que anda entre los 20 o 25 gramos de azúcar por vaso, es muy probable que si vos consumas eso diariamente contraigas un tipo de diabetes. Con lo general me tenés que advertir de eso y no solamente informar, porque eso yo, esa información del que no está en el tema no la puede elaborar, no la puede asumir. Por lo cual la advertencia es el símbolo que tiene que tener, más allá de que la información esté o no. Eso, por eso estamos claros en esto. Por eso la ley lo que marca es octógonos negros para estos productos. Sergio, bueno, concretamente, ¿en qué está ahora la ley? ¿No hay prevista reunión de comisiones para intentar darle dictamen? ¿No hay fecha de esto? Por ahora no, nosotros lo que venimos haciendo es, como un equipo, yo formo parte de un equipo que viene trabajando esto, con mi equipo se viene reuniendo con diputados, con decisores, bueno, más allá del trabajo que cada diputado hace, la idea nuestra es tratar de aportar la información, tratar de ver que esto salga, tratar de ir trabajando incluso con bromatologías, con oficinas de consumidores locales, todo un trabajo de ir fomentando a que la ley salga, de por qué es importante. Y en este momento lo que está es trabajándose en las comisiones, los intentos que se han hecho de sacarla para que pase al recinto, por ahora no han funcionado, no se consiguen las mayorías necesarias, pero esperemos que salga. Y que salga como está, porque también una modificación haría que vuelva al Senado y ya se lo vuelva a discutir y nos vamos a quedar sin ley. Muy bien. Sergio Procelli, de Consumidores Argentinos, te agradecemos muchísimo este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes y bueno, a disposición.